Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 15 de abril a las 20:30 se realizará la fiesta de la Bomba del Chota en el Patio de Comedias en Quito. Se podrá apreciar el surgimiento de esta expresión de música y danza afroecuatoriana a través de la dramatización y narración del poeta Rubén Congo. También se realizará el tradicional baile con la botella en la cabeza. La música estará a cargo del grupo Raíces Negras, que cuenta con 16 años de trayectoria. Internacionales. Bogotá. La abogada colombiana Piedad Córdoba lamentó la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano, a quien calificó como una de las expresiones más grandiosas del ser latinoamericano. A través de su cuenta en Twitter, la excongresista aseguró que el intelectual dejó un legado invaluable para quienes con sinceridad luchan por un mundo mejor. Los principales diarios, portales digitales y noticiarios colombianos reseñaron pasajes de la vida y trayectoria creativa del uruguayo, quien dejó para la posteridad otras obras como El libro de los abrazos y espejos. Él contribuyó al despertar de la conciencia regional, siempre vivirá en nuestra acción y reflexión, manifestó el senador de ese país, Iván Cepeda, a través de las redes sociales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.